¿Cómo será el fin del mundo? ¿Es verdad que nuestro mundo terminará destruyéndose con una guerra nuclear? ¿Es cierto que seremos destruidos por una invasión alienígena? ¿Qué tal si respondemos esta y otras preguntas a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Código Abierto. Este programa que es transmitido por Nuevo Tiempo para toda Sudamérica y el resto del mundo. Estamos contentos porque en esta temporada estamos estudiando un tema muy importante, el libro de Daniel. Y hoy nuestro tema será del misterio a la revelación. Tú, que acabas de prender la tele o que acabas de mirar nuestro anterior programa y continúas en la programación, te queremos dar la bienvenida a este tema que va a ser muy importante. Así que antes de estudiar, tienes que ir a traer tu Biblia, abrir el capítulo 2 de Daniel, porque este será el capítulo que nosotros encontraremos el significado, navegaremos a través de él y obviamente después del estudio encontraremos un mensaje para nuestra vida. Al igual que tú eres nuestro invitado especial, aquí en nuestro programa tenemos invitados especiales. Quiero dar la bienvenida a Alicia. Alicia, bienvenida a Código Abierto. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí, ¿no?, y poder compartir la lección de esta semana. Alicia, ¿estás estudiando? ¿Estás trabajando? Bueno, yo estoy estudiando la carrera de psicología. Ya estoy prácticamente culminando en mi último semestre, el siguiente año. Así que estoy feliz por ya poder culminar esta carrera. Muy bien. Tenemos también con nosotros a Ever. Ever, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Rolly. Para mí es siempre una alegría compartir aquí, ¿no?, en el CD Nuevo Tiempo, compartir con nuestros amigos a través de la radio, la televisión y, por supuesto, compartir los mensajes inspirados de la palabra de Dios y en este libro que es tan fascinante, justo, ¿no?, misterioso, del misterio a la revelación, y eso es lo que queremos hacer. Así es, y Ever es un personaje ya conocido por nuestros amigos de Nuevo Tiempo, aparece en programas como Creen sus Profetas, se han grabado otros programas también para Nuevo Tiempo, ¿no, Ever? Sin duda, yo estuve participando en la organización de las primeras ediciones de Código Abierto, organizábamos, ¿no?, los grupos de jóvenes, y participé muchas veces en él. Luego me invitaron también para dirigir durante varias temporadas el programa Feliz Sábado, ¿no?, donde recibíamos el sábado con nuestros amigos, familias, y después el proyecto de Creen en sus Profetas juntamente con el pastor Bruno Razo. Muy bien. Tú has visto entonces la evolución, ¿no?, de cómo ha ido avanzando este programa, ¿no?, desde sus inicios. Así es. Mientras estábamos preparando este programa, nos contabas que eran con otro tipo de micrófonos, ¿no? Sí. Habían ciertas limitaciones. Sin duda. Ya han pasado varias temporadas y, Ever, es muy bueno tenerte aquí ahora para compartir y para que nos aclares varias dudas del capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Tenemos también con nosotros a Joshua. Joshua, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, pastor. Es un gusto poder estar aquí para compartir más, ¿no?, acerca de la palabra de Dios. Joshua, ese acento me parece que es de un país que yo conozco, pero primero es mejor que tú nos digas, ¿de qué país eres? Yo vengo de Lima, Perú. De Lima. Ok. Correcto. Aquí a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de Nuevo Tiempo, ¿qué lugar nos recomendarías para visitar allá en Lima? Bueno, en Lima hay muchos lugares bonitos, ¿no? Uno de los más conocidos y lo más turístico es la zona de Miraflores, la zona con vistas hacia el mar, ¿no?, donde también tenemos presencia en nuestra clínica adventista. Muy bien, entonces ustedes ya saben dónde pueden visitar. Y hay un parque ahí, ¿no? Sí, el parque del amor. No, Alicia ya lo conoce. Sí. hablando del amor, perdón. Joshua, casado, soltero. Muy bien, ¿tiene Instagram? Tengo Instagram. ¿Cómo te encontramos? @ Joshua Shoshet, así, tal mi nombre. No, repítelo de nuevo, por favor, porque ahí alguien debe estar queriendo anotar y no va, lo dijiste muy rápido. @ okay. Joshua, Joshua, Shoshet. Shoshet. Muy bien, ok, lo pueden seguir a través de ese perfil en el Instagram. Alicia, ¿tienes Instagram? Sí, @alice.c2. ¿Casada, soltera? En un noviazgo. Muy bien, excelente. Ever, no voy a preguntar casado o soltero. Casado, ¿cuántos hijos? Tengo dos hijos y son 26 años de casado. Muy bien. Vamos a entrar al estudio de nuestro tema, pero antes tenemos que pedir la dirección de Dios. Así que voy a pedirle a Alicia, por favor, que nos dirijas con la primera oración. Claro que sí, vamos a orar. Señor, gracias por tenernos en este lugar, que tú puedas bendecir a cada uno de los oyentes, Señor, que pueda ser tu palabra, Señor, una esperanza, una luz para los hogares que nos están viendo, Señor. Que nos puedas dirigir, Señor, y puedas estar presente en este programa. En nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Es el momento de conocer el marco temático de nuestro tema, así que vamos contigo, Juan Carlos, para conocer un poco más de lo que hoy vamos a estudiar. Muchas gracias, Rolly, y al panel. Seguimos en el estudio de la Palabra de Dios. Muy bien, amigos. El contexto del estudio de la lección de esta semana está en relación al estudio de la inmanencia divina, la cual se traduce en la trascendencia de Dios en relación con todo lo que existe y también en relación con los acontecimientos que suceden en el planeta Tierra, que se encuentran bajo la soberanía de Dios de una manera poderosa y que está en directa relación y siempre en contacto con la acción de su creación. Es en este contexto, amigos, que es muy notable en el estudio del libro profético de Daniel observar que en un sueño dirigido a un rey pagano, Dios le entregó a toda la humanidad el panorama de la historia mundial desde los días del Imperio Babilónico hasta el tiempo del fin y futuramente la instauración del reino eterno. Así, en Daniel capítulo 2 se presenta de forma clara e inequívoca la secuencia de los reinos que dominarían la historia humana desde el día en que se levantaría el reino sempiterno erigido por la mano poderosa del Señor. En tal sentido, apreciados amigos, ¿cuán seguros debiéramos sentirnos como hijos e hijas de Dios al contar con un Padre Celestial que es inmanente, trascendente y es soberano en las múltiples realizaciones de la historia de la humanidad? Por lo tanto, amigos, vamos a profundizar este estudio y llevarlo obviamente a la aplicación de la vida diaria con Rolly y el panel. Gracias, Juan Carlos, como siempre, brindándonos más detalles acerca del tema que estudiamos semanalmente. Tengo algunas preguntas para ustedes. El fin del mundo ya ha causado mucho revuelo en las personas. Hay diferentes teorías, películas, series que se han lanzado sobre esto. La gente cree de una u otra manera acerca de cómo va a terminar el mundo. ¿Ustedes conocen alguna teoría o alguna creencia que la gente tiene acerca de cómo terminará el mundo? Sí, claro que sí. El cambio climático, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces se piensa que los polo sur, polo norte se va a desintegrar totalmente y que el agua va a subir el nivel, ¿no? Y ahí acaba el mundo. Es decir, que el mundo se va a acabar a través de un cambio climático, las temperaturas suben, exacto, el nivel del mar sube y bueno, así nos vamos a destruir. Ahogados. A no ser que algunos dicen que vamos a trasladarnos a colonizar otro planeta, ¿no? Ah, sí, también. Eso me hace recuerdo de un libro y que se convirtió en una película sobre las profecías mayas, ¿no? Que estuvo muy, muy en boga hace algunos años, una película que fue vista por millones de personas sobre la profecía maya de que el mundo se iba a acabar a través de una inundación y que la humanidad estaba preparando unos barcos gigantes para poder allí salvar a unos cuantos, ¿no? 2012, ¿no? Es la película. 2012. Ahora, no hace mucho, ¿no? Ahora en octubre, por ejemplo, se decía que iba a caer un meteorito en la Tierra, que le iba a destruir, que ya se acababa el fin del mundo, que no sé qué. Y nada, no pasa octubre y no pasa nada. Y con la mayoría de las predicciones que se hacen, ¿no? Pero ¿cómo es la reacción de la gente, ¿no? Comienza a haber cierta expectativa, ¿no? Por ejemplo, en el 2012 hubo gran expectativa. Sí. Vi algunas noticias de gente que decidió ir a lugares donde estén totalmente protegidos, con el tema del meteorito de la misma manera. La gente vive constantemente a la expectativa de qué es lo que va a pasar, porque parece que todo lo que estamos viviendo apunta a que el mundo está viviendo en sus últimos días. Por ejemplo, hay otras teorías de que el mundo va a acabar por una guerra nuclear. Nos vamos a destruir entre nosotros mismos. Pero hay un acontecimiento, Ever, en el año 2000, donde la gente sí quedó muy, algunos temerosos, ¿no? Se creó mucha, mucha expectativa, el tema se tornó muy viral. ¿Será que nos puedes contar un poco acerca de lo que pasó en ese año? Claro, el tema era el cambio de milenio, ¿no? Porque se decía, bueno, terminó un milenio, ¿no? El primer milenio también tuvo su expectativa cuando se pasaba, ¿no? Del año 999 al año 1000, hubo también expectativa en Europa y después, ¿no? De 1999 al año 2000 también hubo otra expectativa. Se decía que iban a haber algunos cambios incluso sociológicos. Y como ya para esa época el mundo estaba usando con mucha frecuencia y con cada vez más expectativa, los medios de comunicación, rápidamente a través de los medios de comunicación se hizo creer que las computadoras se iban a confundir por el cambio de dígito, ¿no? Que no estaban preparadas, sí. ¿No? Para el famoso 2K, ¿no? O sea, entonces allí se creó, más que todo era una expectativa falsa, pero que mucha gente dijo, bueno, si el mundo se va a enloquecer, si las computadoras van a enloquecer, y los registros, por ejemplo, que hay en los bancos, gente que sacó su dinero en los bancos, porque, y algunos incluso decían, ¿no? No va a haber registro de lo que tienes en el banco, así que mejor sácalo, haz alguna cosa, cómprate algo en las montañas, porque el cataclismo se viene. Se generó mucha expectativa. Y a veces eso es contraproducente. Puede ser que sea algo bueno para pensar y reflexionar. Bueno, esto me lleva a pensar que la venida de Jesús está cerca. Pero estoy diciendo, el mundo se acaba, así que yo me vuelvo un ermitaño, me escondo en las montañas, y allá, ¿no? Allá todo el mundo que haga lo que quiera, ¿no? Entonces son varias actitudes que pueden tener las personas. Y Joshua, ¿tú cómo crees que va a acabar este mundo? Nosotros como cristianos, ¿no? Tenemos la esperanza de que Jesús va a volver por segunda vez y nos va a llevar a todos junto con él a la patria celestial. Muy bien. Con seguridad sí va a ser destruido totalmente, ¿no? Y va a haber una nueva Jerusalén en este lugar, algo nuevo, algo que nunca se ha visto, que ojo humano no lo puede imaginar. Alicia, ¿puedes ayudarnos con la lectura de Daniel capítulo 2, versículo 1? Claro que sí. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Bueno, nosotros encontramos en la Biblia, por ejemplo, que en Génesis, Faraón tuvo un sueño y José lo interpreta. Pero aquí el sueño de Nabucodonosor tiene un problema más. ¿Cuál es el problema que encontramos? Que se olvida el sueño. Sí, no lo recordaba. Y es frecuente, ¿no? A veces soñamos y al día siguiente tenemos la sensación de que hemos soñado algo importante, pero no lo recordamos. Si nos ponemos a pensar en un hombre que tenía el poder para hacer todo, seguramente dijo, yo les pago a una cantidad de sabios que viven del salario que ha debido ser bastante jugoso. Así que yo quiero que vengan estos hombres y me digan. No solamente, ¿qué fue lo que soñé? ¿Qué fue lo que soñé? Ellos tienen que tener el poder de saber, ¿no? De adivinar. Porque muchos de ellos realmente eran astrólogos, eran adivinos, ¿no? Así que era algo para Nabucodonosor natural decir, bueno, lo soluciono con mis astrólogos. Y es que también en esa época había era muy relevante el hecho del sueño, ¿no? O sea, el hecho de que tú sueñes algo, si sabías que era para algo, tenías que saber qué es. Ahora, entonces, en ese momento, Nabucodonosor acababa de subir al trono, y cuando un nuevo poder subía al trono, ¿qué pasa? Tenía que consolidar el imperio. Probablemente ahí alguien se rebelaba, había algunas batallas que se libraban. Entonces él estaba preocupado porque de repente los babilonios, mejor dicho, tenían ese pensamiento de que los sueños eran premoniciones, y él está diciendo, ay, qué he soñado, tiene que ver con que yo acabo de entrar. Entonces estaba muy preocupado, ¿no? Él con respecto a ese sueño, quería saberlo. Yo encuentro acá en Daniel 2:8 que justamente lo que tú mencionabas se refleja en la respuesta que Nabucodonosor le da a su gente. Le dice, ya que ustedes no saben ni el sueño ni la interpretación, ustedes quieren ganar tiempo. pero mi decisión es firme. Si no me cuentan, entonces solamente hay una sentencia para ustedes, el de la muerte. Es verdad, no había una intención de consolidar el reino, y cualquier acción que no le gustaba al rey era sinónimo de que la persona podía... Estar pensando en traicionarla. Correcto. ¿No? Podría ser una conspiración contra el mismo rey. La reacción entonces al no tener interpretación de su sueño, o al no tener a los encantadores, los adivinos, al no poder contar el sueño del rey, la sentencia entonces es la muerte. O sea, tenían que morir. Y la Biblia nos menciona que eso incluía a Daniel y a sus amigos. Correcto. Acá yo tengo una pregunta. Daniel, yo entiendo que no era ni encantador ni adivino. ¿Por qué es que se lo incluye dentro de este grupo? Había una costumbre que comienza no solamente con Babilonia, sino también con otros imperios anteriores, que el rey se rodeaba de gente que era destacada. Pero no solamente era destacada, sino que completaba su formación en las costumbres. Eso está muy interesante, pero te voy a cortar aquí porque necesitamos más tiempo. Vamos a irnos a los siguientes consejos y después continuaremos respondiendo esta pregunta de por qué Daniel y sus amigos estaban incluidos dentro del grupo de los encantadores y adivinos. Volvemos después de estos consejos. Estamos de regreso con el programa Código Abierto. Gracias por seguir en este canal que es Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Estamos tocando un tema muy importante, del misterio a la revelación. Y quedamos allí con una espinita porque había una pregunta que quedó en la incógnita. ¿Por qué es que Daniel y sus amigos forman parte del grupo de los adivinos encantadores que reciben una sentencia de muerte cuando en realidad ellos no eran ni adivinos ni encantadores? Esta pregunta iba a ser respondida por Ever. Ahora sí, por favor, tenemos el tiempo para responder esta pregunta que me quedó. De repente se lo incluye a Daniel y sus amigos en este grupo de adivinos y encantadores. Bueno, como te explicaba, ellos habían pasado por una elección. La gente de confianza del rey elegía a jóvenes que claramente estaban bien preparados, pero además completaban su preparación con la filosofía, con la enseñanza de el imperio que estaba dominando en ese momento, en este caso Babilonia. Y dice en el capítulo 1, no sé si pueden recordar, en el capítulo 1 mencionó que ellos estuvieron en un periodo de educación, sí. De educación, porque les enseñaron las letras, les enseñaron la filosofía, la lengua de los caldeos, ¿no? En realidad era un curso, podríamos decir, universitario, de preparación para ser consejeros. Como eso incluía también, en algunos casos, educarlos en las artes de la astrología, obviamente se confundía, ¿no? Aunque Daniel y sus tres amigos no eran astrólogos, eran consejeros, también se los incluía en el paquete, como si ellos fueran magos y astrólogos, ¿no? Justamente en una de las lecciones en uno de los temas que nosotros tocamos, habíamos visto la educación que recibieron Daniel y sus amigos en la Universidad de Babilonia, que tenían que ver con la astrología, sí. Con aquello que se estudiaba que no era necesariamente bíblico, pero que formaba parte de su educación, que ellos aprendieron, pero no asimilaron como suyo. Ahora, la sentencia ya estaba dictada. Todos tenían que morir, incluyendo Daniel y sus amigos. ¿Cuál fue la actitud de Daniel frente a esta sentencia de muerte? Me resulta interesante, ¿no? Que si vemos versículos anteriores, en el versículo 9 dice, entre tanto que pase el tiempo, ¿no? Los adivinos le pidieron más tiempo al rey, y el rey le dice, no, se van a morir ahora. Es más, el idioma original dice que se van a morir en ese momento inmediato. Wow. Pero ahora vemos que Daniel entró y pidió al rey que le concediera tiempo. Y es interesante que Daniel sí le concede en ese tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Qué es lo primero que hace Daniel acá, ¿no? Y es realizar dos oraciones. Así es, y es porque él mantenía una vida de oración, ¿no? Y como mencionaba Joshua, la primera oración que realizó es esa oración de súplica, ¿no? Que menciona, en el cual pidieron él y sus amigos para que Dios pueda revelarse a sus vidas y pueda decirles qué es el sueño. ¿Qué tipos de oración encontramos en esta historia? Me dices una oración de súplica, ¿no? Así es. ¿Qué tipos más de oración podemos encontrar aquí? La oración olvidada. La oración de agradecimiento. La oración de agradecimiento. Sí, ¿no? Y es muy buena la que nos presenta, por ejemplo, Alicia, ¿no? La oración de súplica. La verdad es que para nosotros es muy natural acudir a Dios, acercarnos a Dios en oración con súplicas, sí. Porque somos personas necesitadas. Necesitamos ayuda en la salud, en lo económico, en las relaciones, ayuda para educar a nuestros hijos, ayuda cuando hay un problema que parece insuperable. Pero cuando se soluciona y Dios da una respuesta, ¿no? De diferentes maneras, bueno, punto. Qué bueno que el Señor me contestó, ¿no? Nada más. Sí, y es necesario también recalcar que no es necesario tanto que hagas una oración de súplica, ¿no? Para que Dios te responda. Es el hecho de que tengas una vida de oración continua. Y el Señor va a estar ahí. A veces las personas solamente oran en un momento determinado de sus vidas, ¿no? Cuando las cosas van mal, cuando se está perdiendo una carrera, una materia, y recién parece que se clama a Dios, ¿no? Con toda la fe, pero como que si no me responde, entonces Dios no existe. Y hay muchos que piden, como dijeron ustedes, logran tener la respuesta a sus oraciones y no son agradecidos. ¿Cuán importante es practicar tanto la oración de súplica o de pedidos, pero también la oración de agradecimiento? ¿Cuán importante es hacer este tipo de oración? La Biblia es clara, ¿no? Cuando nos dice que Dios quiere que nosotros le pidamos cosas, pero también nos muestra casos en los que Dios también quiere que le agradezcamos por esas cosas, ¿no? Y como usted comentaba, todos deben tener una anécdota en la que van y le dicen, Dios, mira, necesito esto, necesito dinero, mi familia tiene problemas, mis padres tienen problemas, ayúdame. Y Dios siempre va a escuchar nuestras oraciones, ¿no? Y vemos miles de ejemplos en la Biblia que Dios nos escucha. Pero después de que nos escucha y nos responde, ya se acabó Dios, ¿no? Parece que ahí ya no lo necesitamos más, ya tenemos lo que queremos ahí, fin. A Daniel y también tenemos ejemplos de gente que no fue agradecida. El mismo caso de los leprosos, ¿se acuerdan con Jesús? Solo uno de los 10 volvió para agradecer, ¿no? Y Jesús hace notar. No es que él estaba esperando un agradecimiento público. En realidad, lo que está haciendo notar es el espíritu de agradecimiento de aquel uno, ese único de entre los 10 que volvió y agradeció y adoró al Señor públicamente por ese gran milagro que había sido realizado en su vida. Yo pienso que parte del agradecimiento también está implícito el reconocimiento, ¿no? De que yo sé que la respuesta que obtuve no es por mis méritos, sino es por los méritos de Dios. ¿Alguno de ustedes ya tuvo alguna experiencia de oración respondida? Yo recuerdo que cuando era pequeño, ¿no? Casi siempre cuando somos niños dicen que las oraciones de los niños son las más inocentes, ¿no? Y hay algún problema así en casa y tú dices, yo por favor ayúdame en esto, ayúdame a comprarme este carrito que me gusta, que no sé qué, y ya, yo te prometo tal cosa, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era pequeño tenía bien grabada esa historia de Ana. Entonces yo decía, Dios, por favor, ayúdame a conseguir esto, ayúdame con esto, yo te prometo que de grande te voy a servir. Y ahora a mí me pasó la actitud de malagradecido, que me olvidé completamente de esa oración. Toda mi secundaria la viví olvidada de esa oración. Estaba a punto de egresar y en eso me recordé de esa oración y ahí yo de verdad sentí que, bueno, teníamos un pacto con Dios, no un acuerdo. Entonces me tocaba ahora cumplir con mi parte. Muy bien. Hablando de la oración de niños, ¿no? Que es una oración muy sincera. Ever, tú que tienes hijos, ¿ya escuchaste a tus hijos hacer oraciones? Sí, por supuesto. Cuando, por ejemplo, Andrés estaba pequeño y estaba enfermo, él expresó una oración, ¿no? Mi hijo segundo. Él dijo, Diosito, le dijo, necesito estar curado, necesito estar sano, ¿no? Pero él se lo decía así como hablando a su papá, ¿no? A mí me conmovió porque él notaba su necesidad y se lo decía al Señor, ¿no? Quiero estar sano, necesito estar sano. ¿no? Y obviamente cuando uno ve esa entrega, esa confianza que tienen los hijos en Dios, se conmueve, ¿no? Yo ahí contuve las lágrimas, tragué saliva, ¿no? De ver esa confianza de ese pequeño en el Señor. ¿Cuánto nos hace falta practicar este tipo de oración, ¿no? De no orar simplemente palabras repetitivas, sino de derramar nuestro corazón ante el Señor, cuando no solamente cuando vienen problemas. Porque yo creo que Daniel no solamente oró en esta ocasión, sino tenía una vida de oración. Y es por eso que Dios le responde. ¿Qué más pasó? Vemos de que tenían una amenaza de muerte, vemos oración de súplica, pero también vemos oración de agradecimiento. ¿Y qué pasó después? Ahora viene la respuesta, ¿no? Que Daniel le tiene que dar al rey. Una vez de que Dios le muestra a Daniel cuál había sido el sueño del rey y le muestra la interpretación, ahora ya toca volver, ¿no? Porque el tiempo ya se estaba terminando que les habían dado. Porque había pedido tiempo, ¿no? Correcto. Pidió tiempo, ese tiempo fue utilizado para la oración, interesante. ¿Y cuál fue la respuesta entonces que le da Daniel al rey? Sí, ahí encontramos en el capítulo 2, versículo 28, ¿no? Nos dice, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Esos son tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Primero él da gloria a Dios, ¿no? Y reconoce que Dios es el que reveló el sueño. ¿Qué se puede aprender de esta actitud, Alicia? Reconocer que él es el que da el conocimiento, él es la fuente de todo en nuestra vida, ¿no? Él primeramente es el que nos dio el don de la vida a nosotros. Entonces, es el dueño de todo y él lo que hace es reconocer. Hay mucha gente que logra tener éxito en la vida, pero piensa que solamente se debió a su esfuerzo. Hay una frase, ¿no? Yo me lo gané con el sudor de mi frente. Y por eso lo he conseguido. Daniel, sin embargo, acredita todo lo que logró a Dios, ¿no? Y vemos en la historia que Dios le muestra el mismo sueño que le mostró a Nabucodonosor, es el que le muestra a Daniel. ¿En qué consistía ese sueño? Porque al final la incógnita de toda esta historia es el sueño, ¿no? ¿En qué consistía ese sueño? Bueno, la imagen que él vio, lo principal es que Nabucodonosor vio una imagen. Sí. Y era una imagen imponente. Y esa imagen, aunque no lo dice exactamente, tenía la figura de hombre, porque habla de cabeza, de pecho, brazos, ¿no? Era la figura de un hombre, una figura imponente, podríamos decir una estatua, y esa estatua tenía diferentes partes, ¿no? Y obviamente allí está mostrando ya en el hecho de la imagen que tiene partes, es como un devenir, va a haber una sucesión de cosas, ¿no? Hasta que termina allí en la parte final, en las piernas, en los pies de hierro y barro, ¿no? Con todos los cambios de metales que suceden. Es decir, el sueño consistía en una estatua de diferentes metales, ¿no? La cabeza, el pecho, en los muslos, las piernas, los pies. Veo que también aparece una piedra, ¿no es cierto? Aparece una piedra que destruye la estatua y dice que se convierte en un gran monte. En un gran monte. Bueno, es interesante ahora este hecho. Primero Dios le muestra el sueño a Nabucodonosor. Nabucodonosor no estudiaba la Biblia. Nabucodonosor era un rey pagano. Es interesante, ¿no? La manera como Dios se manifiesta de esta manera ante personas que no creían en Dios. ¿Qué podemos rescatar de esto? Bueno, lo principal, ¿no?, que se rescata aquí es de que Dios no hace acepción de personas. Y cuando Dios tiene algo que realizar, tiene algún mensaje que dar, no importa quién use, sino el mensaje. Él puede usar a quien sea, ¿no? Él puede usar a cualquier persona. Interesante. Incluso si esta persona no cree en Dios. Sí, porque el Señor le da oportunidad a todos. Eventualmente, Nabucodonosor llega a convertirse en una persona creyente. Claro que tuvo que pasar una prueba, perdió la razón por un tiempo y finalmente él llega a ser un creyente, ¿no? Y aunque eso viene en otros capítulos, lo interesante es que el Señor, para bien, siempre da oportunidades de conocerlo, y algunas personas que lo conocían desprecian la oportunidad, como fue el caso del rey Saúl. Dios le dio la oportunidad de hacer algo grande por su pueblo, pero terminó egoístamente solo satisfaciendo sus propios deseos carnales, para sus propios placeres, para su búsqueda de poder egoísta, y finalmente se apartó del plan de Dios, ¿no? En cambio, Nabucodonosor fue poco a poco conociendo al Dios verdadero. Así que Dios no hace acepción de personas, como dijo Joshua, ¿no? Le da oportunidad a todos para poder conocerlo. Interesante. A veces los cristianos pensamos que solamente Dios nos puede hablar a nosotros. Y Dios puede trabajar en el corazón de personas que no creen en Él. Y a veces esas personas pueden terminar como Nabucodonosor, reconociendo la bondad de Dios. Y pueden haber cristianos que se creen que tienen ciertos privilegios y que después terminen como Saúl. Exactamente. Lejos de los caminos de Dios. Hablando de lo que tú mencionaste, Eber, de la estatua que hablaba de la sucesión de reinos. Yo entiendo entonces que iban a aparecer reinos uno detrás del otro, pero para que se levante uno tenía que desaparecer el otro. Así es. Es decir, estos eran reinos fugaces. Sí, bueno, no tanto como fugaces, pero sí temporales. Ok. Temporales, ¿no? En realidad, el más corto de los reinos, de los imperios que está describiendo la estatua fue el imperio babilónico. Tuvo mucho poder, tuvo muchísima riqueza, pero fue relativamente corto, ¿no? No así, por ejemplo, el imperio medo-persa. El imperio medo-persa, que comienza en el año 539 antes de Cristo, va hasta el 331 antes de Cristo, o sea, va un poco más de 200 años, ¿no? Y luego el imperio griego, ¿no? Del 331 al 168, por allí también abarca un periodo de cerca de 2 siglos. Ahora, parece que a pesar de que son temporales, ¿no? Al final uno sucede al otro, ¿no? Claro. Eso es una y parece cosa que las importante. Cosas humanas son similares, ¿no? O sea, al igual que estos reinos, las cosas humanas, las que vivimos en nuestro día a día, parece que son así, fugaces y temporales. Hay algo que sea eterno en nuestro mundo, hay algo que dure. Propiamente aquí, ¿no? Se puede ver que al final, después de que pasa toda la estatua, después de que pasan todas sus partes, dice que llega una piedra, y como usted mencionó, ¿no? Llega la piedra, destruye la estatua y sale un monte. Ahora, ¿qué es lo que significa esa piedra, pastor? Tanto en Deuteronomio, también el apóstol Pedro, habla de que la piedra o la roca es Cristo. Y Cristo establecerá su reino, que será un reino eterno. Pero ese establecimiento es sobrenatural, porque recuerden que la piedra fue cortada no con mano, dice, ¿no? Y además viene de afuera y golpea al último de los imperios, que en realidad era una mixtura, ¿no? Después del imperio más largo, incluso las piernas, puede referir incluso un aspecto cronológico, Eber, que fue el imperio romano. Eber, yo encuentro otro versículo en el Nuevo Testamento que dice que Jesús viene a instaurar el reino de los cielos, llegó. Sí. Y hay algunos que dicen que esa piedra era cuando Cristo vino por primera vez. Vamos a responder esta pregunta, si realmente se refiere a su primera venida o a su segunda venida, después de la pausa. Vamos a irnos a ver la siguiente invitación y después continuaremos con tu programa Código Abierto. ¿Cómo estás en el relacionamiento de tu familia? ¿A veces crees que el amor ya se acabó? Es por ese y muchos otros motivos que Nuevo Tiempo, pensando en ti, ha preparado esta guía de estudios entre familia, con consejos para que el amor vuelva a tu hogar. 10 cosas que debes enseñarle a tus hijos y cómo lidiar con aquellos sentimientos destructivos que afectan diariamente en el relacionamiento familiar. Pide ahora de manera gratuita esta guía de estudio entre familia en la dirección que encuentras aquí en el pie de la pantalla. Thank you. Regresamos con tu programa Código Abierto. Hoy estamos estudiando el tema del misterio a la revelación. Un sueño que no podía ser ni siquiera contado, porque Nabucodonosor se había olvidado de lo que había soñado. La gente encargada, la gente contratada para adivinar e interpretar sueños, no sabía qué era lo que había soñado esa noche el rey Nabucodonosor. Pero Daniel, a través de la oración, es respondido a través de una revelación de la misma que Nabucodonosor había recibido, con la visión de la misma estatua con diferentes metales que hace un momento nuestros invitados nos mencionaban que se referían a una sucesión de reinos que vendrían. También teníamos una pregunta: ¿cuál era la piedra o qué significaba la piedra que destruye la estatua? Hace un momento nos decían que esa piedra significaba el reino de Dios. Ese reino de Dios era cuando Cristo viene por primera vez, cuando se dice que el reino de los cielos ha llegado, o se refiere a su segunda venida. Esas preguntas las vamos a responder en este momento. Tenemos un tema pendiente que es el de la piedra, pero antes creo que sería bueno que hablemos acerca de la estatua. Sin duda. Vamos a ver el significado. Ya ustedes me dijeron que el sueño del rey consistía en una estatua de diferentes metales, pero ¿cuál es el significado de esta estatua? La estatua comienza con la caída. Daniel aquí corre un riesgo, ¿no?, a la hora de decirle al rey, porque en otras palabras Daniel le está diciendo: mira, tú eres la cabeza de oro, pero después de ti va a venir otro. O sea, Daniel le está diciendo: tu reino va a tener un fin. Y Daniel estaba corriendo un riesgo porque no le está hablando a cualquier persona, le está hablando al rey. Entonces, la estatua está conformada por la parte de la cabeza de oro, el pecho, los brazos de plata, los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro, ¿no? Es decir, la cabeza de oro... De hierro y barro, una mezcla. Correcto. La cabeza de oro ya tiene una interpretación, porque Daniel le dice: tú eres esa cabeza de oro. Esa cabeza de oro. Sí. ¿Se refería a Nabucodonosor o se refería a su reino? Como Nabucodonosor era el jefe visible del imperio babilónico, al referirse a él, en realidad se está refiriendo al imperio. Ok, entonces después de la cabeza, bueno, primero entonces la estatua y esta profecía comienza con el imperio babilónico. Uh-huh. Así es. ¿Qué sigue después? Bueno, después vemos, ¿no?, que sigue el pecho y los brazos de plata. Y el imperio que le sigue a este es el imperio medo-persa, porque vemos que en el año 538 es el asedio que ellos hacen a Babilonia, ¿no? Una historia conocida también que habla cómo desviaron el río para entrar rápido, ¿no? Entonces, este pecho y brazos de plata representaría el imperio medo-persa. Después de Babilonia sigue medo-persa. ¿Eso está confirmado por la historia? Sin duda. Uno puede tomar una enciclopedia de historia y claramente la fecha del 539-538 como el punto de inflexión entre ambos imperios está muy bien documentado, ¿no? Entonces el imperio babilónico cae por la acción de Ciro el Grande, y bueno, desaparece prácticamente todo el imperio babilónico, y ahí empieza la hegemonía persa, ¿no? En realidad eran dos pueblos que habían sido incluso hasta emparentados, ¿no? Los medos y los persas, por eso usamos ese término, medo-persa, el imperio medo-persa. Pero siempre tenía un lado más fuerte que era el imperio, que era el lado persa. Algunos historiadores solamente identifican al imperio persa. Entiendo. ¿No? Pero es este periodo que comienza con Ciro. Con Ciro y luego vienen eran otros. Eran los medos y los persas. Sí, los medos. Tú mencionabas que el periodo incluso fue más extenso, ¿no?, en comparación al de Babilonia. Claro que sí. Solo que también tiene un fin, porque según la profecía, después de ese reino venía otro. Ajá. Alicia, ¿tú sabes cuál sí, es ese reino? Sí, dice vientre y muslos, que representaban el metal de bronce, ¿verdad? Una de las cosas que me llamó la atención, la verdad, es el hecho de que hay una descendencia, ¿no? Como es oro, plata, bronce. Y esa es la pregunta que quería realizarle al pastor. ¿Por qué es ese cambio de metales? Bueno, además de eso de que viene de la cabeza, digamos, como que viene descendiendo, como tú dijiste, ¿no? Va descendiendo no solamente de la cabeza al pecho y los brazos, luego al vientre y los muslos, luego a la... No, hay un descenso. También hay un descenso en los metales. Exacto. Esos imperios fueron en decadencia, pero principalmente en un tipo de decadencia que podemos identificar claramente moral, decadencia moral y espiritual. y vemos al último imperio, ¿no? Que fue un imperio que realmente, aunque duró mucho más, sí, que es el está identificado como el Imperio Romano, ¿no? Tal vez estamos así cortando un poquito, sí, pero aquí quiero aclarar, porque lo preguntó, ¿no? Hay una decadencia, hay como un descenso de un sentido moral y espiritual. Y al final, antes de que venga la piedra a golpear y derribar todos los imperios, ¿no?, terrenales, la humanidad iba a estar en un estado de decadencia moral y espiritual como nunca antes. Wow. Muy interesante la interpretación que estamos dando, porque es verdad, ¿no? Los metales van en decadencia. ¿Hay algún dato más interesante sobre estos metales? Por ejemplo, Grecia es comparado con el bronce, ¿no? Uh-huh. Y ya me dijeron cuál era el siguiente imperio, que eran las piernas de hierro, ¿no? Que simboliza a Roma, ¿no? Exacto. ¿Estos metales también caracterizaban a estos imperios? Por supuesto, ¿no? El uso mayoritario, por ejemplo, del bronce por el imperio griego fue muy notorio. Las corazas, incluso las lanzas, tenían unas lanzas muy grandes los soldados de Grecia, ¿no? Sí. Que el propio Alejandro Magno, Alejandro el Grande, los mandó fabricar, ¿no? Todo el armamento mayormente era de bronce. Y hablando del hierro, ¿no? Vemos el poder aplastante que tenía el Imperio Romano a la hora de utilizar el hierro. Vemos que sus conquistas fueron grandes debido a que ellos tenían armaduras de hierro, cosa que para ese tiempo era como que, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué llevan cosas tan pesadas, no? Y ahora hay una frase, ¿no?, que se usa para ciertas hegemonías cuando se caracterizan por su brutalidad, uh-huh, el reino de hierro, ¿no? Sí, sí, especialmente se usa mucho mano de hierro. Mano de hierro. A mano de hierro, mano dura, ¿no? Sí, el Imperio Romano aplicó mano dura para hacerse de la hegemonía mundial. Inclusive en ese tiempo es donde la crucifixión, el castigo de la crucifixión se torna más popular, ¿no? Claro que sí. Se hace más relevante y es acá, en ese periodo, donde muere Cristo. Muere Cristo. Uh-huh. Ahora, ¿ibas a decir algo? Sí, quería decir justamente el tema de la crucifixión. Además de justamente aplicar mano de hierro a la justicia o a aquellos que se rebelaban por alguna razón al Imperio Romano, tenía una finalidad: mostrar públicamente qué era lo que le sucedía a aquellos que se rebelaban, ¿no?, o se oponían al Imperio Romano, porque era un castigo público, era una vergüenza pública. Las crucifixiones incluso eran mucho más duras de lo que nosotros podemos imaginarnos. Era una vergüenza pública, los hombres terminaban muriendo desangrados, estaban totalmente desnudos, no como a veces se lo pinta, claro, humanamente, digamos, misericordiosamente, ¿no? Pero era una muerte vergonzosa. Muy bien. ¿No? Ahora, después de las piernas de hierro que significaban a Roma, encontramos los pies en una mezcla de hierro, que son las piernas, ¿no?, que significaba a Roma, pero encontramos también barro cocido. ¿Qué significaba eso? El último imperio, ¿no?, de barro cocido representaba una Europa dividida, una división. Así como el hierro no se podía juntar con el barro, lo mismo da a entender ahora que la Europa no se va a poder juntar. Y si nosotros vemos la historia, vemos de que muchas veces Europa se intentó unificar, gracias a matrimonios entre casas reales, alianzas, etcétera. Y ahora la Unión Europea, ¿no?, la Alianza Europea, durante también mucho está tiempo, debilitada. Correcto. Entonces, durante mucho tiempo se intentó unificar Europa, pero la Biblia es clara cuando dice que eso no va a pasar. Tenemos que llegar a responder la última pregunta que teníamos antes de que se nos termine el tiempo. Estábamos hablando sobre la piedra. Así, ¿no?, es. Así es. ¿A qué se refería esa piedra? Esa era la consulta que teníamos pendiente y te pedí, Ever, que me respondas esa pregunta. Ahora sí, por favor. Bueno, algunos piensan que se refería a la primera venida de Jesús. Sí. Esto, digamos, no se aplica. ¿Por qué? Porque Jesús vino a empezar su reino, okay, ¿no? Y ese reino tenía que crecer. Ahora vemos en la visión que la piedra se convierte en un gran monte que cubre toda la tierra. Y además, ¿no?, que viene, digamos, de afuera, de una parte externa, y destruye todos los imperios. En ese momento, cuando Jesús vino, estaba viviendo en el penúltimo imperio, el imperio romano. Todavía faltaba la decadencia total del Imperio Romano en el 476 de la era cristiana, y comienza este periodo en que las diferentes fuerzas políticas que quedan después del Imperio Romano tratan de reagruparse y se convierten eventualmente en naciones, ¿no? El viejo mundo que le llamamos se convierte en el centro político de todo el planeta, pero no logra unificarse. Entiendo. ¿No? Y se convierte en naciones. Algunas naciones más poderosas, otras menos poderosas, que a lo largo de la historia, y algunos líderes que llegaron a tener relevancia, como Napoleón, por ejemplo, ¿no? Como Carlomagno, intentaron unificar Europa. Pero fracasaron. No lo consiguieron. Entonces, solo después de esto es donde aparece la piedra que significa el reino de Dios. El reino eterno del Señor. Muy bien. Amigos, quiero agradecerles, pero también quiero pedirles su conclusión. ¿Qué fue lo que más les gustó del tema que hoy estudiamos, del misterio a la revelación? Alicia. Claro que sí, lo que más me gustó es justamente esta última parte, ¿no? Es el hecho de saber que hay una esperanza más allá, que a pesar de que tenemos reinos divididos, unos a cada uno por su lado, creo que un día va a llegar el momento donde Jesús va a venir por segunda vez y este mundo va a acabar, va a haber solo un reino. Amén. Joshua, ¿cuál sería tu conclusión o qué fue lo que más te gustó de este tema? A mí me llama bastante la atención el control que tiene Dios sobre la historia del mundo, ¿no? ¿Verdad? Esta profecía que recibe Daniel es aproximadamente en el año 600, un poquito más, pero estaba hablando de eventos que iban a ocurrir hasta los días de hoy. Entonces, me gusta cómo Dios dice y narra específicamente cuáles son los reinos que van a transcurrir, cómo Él tiene el control sobre esto y cómo va a terminar, por supuesto, mostrando al Rey de Reyes, ¿no? Por encima de todos los imperios humanos. Dios está al control. Muy bueno. Ever, te voy a pedir que en este momento, por favor, en base a estas conclusiones, lo que hemos hablado, puedas ahora hablar ante ese amigo que nos está escuchando a través de la televisión o a través de las redes sociales, en su computadora, en su celular, en la televisión. ¿Cuál sería la conclusión que podríamos sacar de este tema? Gracias, Rolly, y la oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes, queridos amigos. Todo lo que hemos dicho está basado en las Sagradas Escrituras. El libro de Daniel es un libro profético por excelencia, y el capítulo que hemos analizado hoy nos muestra, como dijeron nuestros amigos aquí, los jóvenes, Dios está al control de los destinos de este mundo, y también está al control de tu vida. No tengas miedo, no tengas ansiedad, no te preocupes por las cosas. Conoce al Dios que es el Dios del futuro, que es el Dios del pasado, del presente y del futuro. Ese Dios tiene un propósito para tu vida, así como lo tuvo para Daniel, así como lo tuvo para Nabucodonosor. Estamos seguros que Dios tiene algo especial para ti. Por lo tanto, querido joven, querido amigo, querida amiga, ese Dios que controla los destinos de este mundo te está invitando. Entrega tu vida a mí y yo haré de tu futuro algo grande. Dios nos guiará. Lágrimas sus ojos tendrán, porque muerte no habrá, nunca más aflicciones existirán y todo el dolor pasará. Las primeras cosas ya no están, todo aquí nuevo es. Estas palabras escribirás, pues ellas son la verdad. Eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías Jehová y Príncipe de Paz, simiente de Abraham, integrante de la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de Paz. Simiente de Abraham, integrante de la Trinidad, Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador. El Alfa y Omega, el principio y el final. Él es Dios, Él es Rey, Señor, mi Salvador, Él es Dios. Luego de disfrutar esta hermosa melodía, quiero invitarlos a dedicar nuestras vidas a Dios a través de la oración. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por la vida de Daniel. Te agradecemos porque él reconoció tu poder. Él no buscó los méritos, sino que te atribuyó todo, todo a ti, a tu sabiduría, a tu poder. Y al presentarle al rey, él dijo que hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y hay un Dios en los cielos que cuida de todos los seres humanos, de todas las criaturas de este planeta y del universo. Gracias, Señor, por ser ese Dios cariñoso, bondadoso y tierno que cuida de cada uno de sus hijos. En este momento pido bendición para cada amigo. Alguno tal vez está en dificultades o tiene que tomar una decisión sobre su futuro. Que tu Espíritu Santo guíe la decisión que debe tomar. Entregamos nuestras vidas en tus manos y confiamos que tú harás lo mejor por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, quiero agradecerles por haber dado sus aportes, haber dado sus conclusiones. Realmente hemos aprendido muchísimo de este tema, del misterio a la revelación. También quiero agradecerte a ti por habernos seguido en toda esta hora de programación. Hoy hemos hablado acerca del misterio a la revelación. La próxima semana nuestro tema será del horno ardiente al palacio. Así que tenemos una cita la siguiente semana, pero no cambies de canal, porque aquí tenemos mucha programación especial para ti en Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.